الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر أما الطريق الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق Arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 20 ditu gaur eta gure irratzaioaren 218. atal honetan Nablus aldera joko dugu. Palestinarrek dioten bezala Susko mendia eta Nablus. Milaka urtetako hiria, munduko hiri zaharrenetakoa diotenez. Bertan dago girotuta gure gaurko solaskidearen azken eleberria. Nablus en flames, Nablus zutan. Musa Abdel Mute Isa da gure gaurko elkarrizketatua, kazetari palestinarra, kazetaritza irakaslea Nabluseko unibertsitatean, gaur egun Bartzelonan bizi da. Eta gaurkoan aurkeztuko dizuegun novela Tigre de Papel argitaletzeak kaleratu du eta trilogia baten bigarren alea da. Nablusen 2000 urtetako lehenengo urtetan girotzen du Musak bere historia. Oso testinguru latza, oso urte bortitzak, okupazio militarra bete-betean zegoen. Eta testinguru horretan girotzen du, novela bat zenean, Palestinako gizartearen autokritika bat ere egiten du idazleak. Gaurko elkarrizketari dagokionez, bestela hasiera emango diogu astero legez irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Gogoan izango dugu iragan apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko eguna izan zela. Euskal Herrian bezala baita Palestinan ere izan zuten gogoa egunura. Preso politikoak eta bestelako kontuak gure gaurko prentzaren errepasoan. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues comentábamos, como decíamos en la introducción, recordando que el pasado 17 de abril se conmemoraba a nivel internacional el Día de los Presos Políticos. Una fecha pues para llamar la atención sobre la situación de miles de presos políticos a lo largo y ancho del mundo, tanto aquí en Euskal Herria como en Palestina. Pues sí, vamos a hablar de lo que nos toca, de los presos palestinos, que según la organización no gubernamental Adala, pues bajo el título de Por el fin de la tortura y el maltrato, pues ha emitido una declaración conjunta en la que solicitan a la comunidad internacional que inste a Israel a respetar el derecho internacional en lo relativo a los derechos humanos de los presos y detenidos palestinos. Y bueno, nos dicen que la declaración destaca el aumento de casos de tortura y malos tratos en Israel y la necesidad apremiante de proteger a los niños palestinos detenidos, torturados o maltratados. Bueno, las autoridades israelíes han seguido utilizando numerosas medidas para atacar los derechos de los presos. Dos días antes, por ejemplo, del Día de los Presos, el Tribunal Supremo de Israel confirmó una prohibición absoluta de la educación superior para los presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Esta decisión supone una ruptura terrible con los precedentes anteriores, pues durante más de 20 años a los presos se les había permitido estudiar a través de la universidad a distancia. Otro ejemplo son las condiciones de transporte de los presos a los centros médicos y a los tribunales. A pesar de las promesas de mejorar dichas condiciones, los presos siguen sometidos a largos desplazamientos en vehículos de prisiones, sin alimentos ni agua y sin paradas para ir al baño, lo que implica que muchos rechacen el tratamiento médico o los procedimientos judiciales. La ONG anticipa que con el establecimiento de la nueva coalición de gobierno, la severidad de las políticas y de las leyes contra los derechos de los presos se mantendrán. En el último año, el Estado ha aumentado espectacularmente el uso de la detención administrativa, ya que se ha duplicado desde 181 casos en febrero del año pasado, 2014, a 424 en febrero de 2015, y han operado en contra de la expresión política de los palestinos en el territorio ocupado, en particular en Jerusalén Oriental. Adala, la ONG, seguirá supervisando proyectos de ley pendientes que afectan a los derechos de los detenidos, como el proyecto de ley de alimentación forzada y otras propuestas relativas a procedimientos penales contra los palestinos designados como detenidos de seguridad, lo que aumenta la probabilidad de la tortura y los malos tratos, así como la extracción de falsas confesiones bajo coacción. Nos dicen también que la defensa jurídica de los derechos de los presos también debe ir acompañada de intervenciones médicas para hacer frente a las consecuencias físicas y psicológicas de la tortura y proporcionar rehabilitación a las víctimas. En honor al Día de los Presos, Adala y las ONGs firmantes y el Centro de Tratamiento y Rehabilitación ha organizado un taller en Ramala para intercambiar información sobre los métodos legales y médicos para combatir esta desgracia, esta tortura. Y seguimos hablando de leyes del marco legal israelí. Si bien las leyes israelíes marcan un estatus de apartheid con respecto pues a los presos palestinos, respecto a otros presos, hablamos de una ley, la ley de la propiedad de ausentes, que es una ley que la administración israelí recupera de los tiempos del Imperio Otomano, nada más y nada menos, y que establece también una situación bastante discriminatoria para la población palestina. El Supremo de Israel falla que la ley de propiedad de ausentes es aplicable en Jerusalén Este. El comité del tribunal, encabezado por el expresidente del Supremo, Asher Grunis, ha sostenido que la aplicación de la legislación presenta numerosos problemas, recalcando que debe de ser usada únicamente en los casos más infrecuentes entre los más infrecuentes. No obstante, consideran que es aplicable. trata de una ley que considera que el Estado, en este caso el Estado israelí, puede apropiarse de una propiedad de alguien que la haya abandonado durante un periodo de más de 6 meses. Claro, se da la circunstancia de que, por ejemplo, si el cabeza de familia es arrestado y llevado a prisión durante más de 6 meses, se considera que está ausente de su domicilio, con lo cual se lo puede expropiar el Estado. O si alguien ha sido desplazado de su propiedad, pues por unas obras de alcantarillado, por ejemplo, pues se vería en esa misma situación. En fin, la casuística es muy numerosa. Evidentemente, esa legislación solo se aplica a la población palestina de Jerusalén Este. Este expresidente del Supremo israelí, Aser Grunis, ha dicho que la aplicación literal de la ley a los palestinos que residen en Cisjordania y la Franja de Gaza podría desencadenar la aplicación de la misma a los colonos que residen en los asentamientos de los territorios ocupados. Y eso sí que sería un problema, claro. Por ejemplo, según esa interpretación, una propiedad localizada en Tel Aviv cuyo propietario sea residente de Ariel o Beit El podría ser entregada al custodio. Ha explicado en la argumentación del tribunal, según ha informado el diario israelí Haaretz. Yendo un paso más lejos, Grunis ha tildado de absurda la forma en la que está redactada la ley, explicando que podría ser interpretada de forma que un soldado enviado por el gobierno a los territorios palestinos o a otro país podría ver cómo sus tierras son declaradas propiedad de un ausente. Según la legislación, cualquier persona que resida en un país hostil o en el área de la tierra de Israel que no esté bajo el control del Estado de Israel, es decir, en Cisjordania o en Gaza, y que posee una propiedad en el Estado, es considerada un propietario ausente y su propiedad podría ser transferida al custodio de propiedades de ausentes. Es decir, lo que le preocupa al Supremo israelí es que la ley de propiedad de ausentes, que sistemáticamente se aplica a los palestinos de Jerusalén Este para privarlos de sus propiedades y para ejercer, a fin de cuentas, una limpieza étnica de Jerusalén, pues en aplicación estricta de la ley también se podría aplicar, teóricamente, a los israelíes. El objetivo principal de esta ley es autorizar que el Estado de Israel se haga con el control de los territorios de los ciudadanos árabes que se vieron forzados a huir de sus tierras de manera involuntaria, evidentemente, forzadas por la Nakba, por la limpieza étnica. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, los palestinos con propiedades en Jerusalén empezaron a ser considerados ausentes al exiliarse, a pesar de no haber abandonado la ciudad debido a la extensión de los territorios municipales en la ciudad. O sea, no a los que se exiliaban, que evidentemente les consideraron ausentes, sino incluso a los que seguían viviendo en la ciudad o, por ejemplo, en barrios de la ciudad que han quedado en la parte cisjordana del muro de apartheid. En algunas ocasiones estos palestinos fueron declarados ausentes por vivir a pocos metros de los nuevos límites de la ciudad y oficialmente en Cisjordania y debido a que la frontera pasaba entre su residencia y sus propiedades. Bien, y ahora nos hacemos eco de una noticia que salió el otro día en Gara, que la tenemos además puesta en nuestro Facebook y en la que podéis echarla un vistazo, si queréis, ya que es bastante interesante, y hablamos pues de niños palestinos. Niños palestinos que son mano de obra barata en las colonias judías. Nos dicen que los niños palestinos se han convertido en mano de obra barata en las colonias israelíes, donde son empleados a cambio de un ínfimo sueldo y en condiciones precarias para el cultivo, la cosecha y el empaquetado de productos agrícolas, según un informe de Human Rights Watch. La ONG denunció el abuso de niños palestinos que trabajan en granjas de las colonias israelíes en Cisjordania. Cientos de niños, algunos de tan solo 11 años, trabajan a cambio de bajos salarios en condiciones peligrosas. En granjas de colonos, en la zona ocupada por los israelíes en el Valle del Jordán, afirma la ONG en un reciente informe de 74 páginas. En él, remarca que las restricciones discriminatorias impuestas por Israel al acceso de palestinos a tierras para agricultura y el agua en Cisjordania, en particular en el Valle del Jordán, que han sido tradicionalmente un centro de la agricultura palestina, tienen un coste anual para la economía palestina superior a 700 millones de dólares, según el Banco Mundial. Los índices de pobreza entre los palestinos en el valle alcanzan el 33,5% y se sitúan entre los más altos de toda Cisjordania. Algunos palestinos arriendan terrenos agrícolas a colonos israelíes. Estos terrenos fueron asignados a colonos por Israel tras apropiarse ilegítimamente de tierras que pertenecían a palestinos. Los niños de comunidades empobrecidas por la discriminación israelí y las políticas de colonización están abandonando la escuela y trabajando en empleos peligrosos porque sienten que no tienen ninguna alternativa, mientras que Israel hace la vista gorda. Destacó la directora de HRV para Oriente Medio, Sarah Lean Wilson, explicó que los menores palestinos que trabajan en las colonias dejan los estudios para dedicarse a la limpieza o el empaquetado de espárragos, tomates, berenjenas y otros cultivos. Las colonias son una fuente constante de abusos, incluso contra menores, y se están beneficiando de estos abusos. Otros países y empresas no deberían beneficiarse con ellos, ni tampoco apoyarlos, concluyó esta señora. Productos que, por otra parte, pues luego se venden en los supermercados, sin ir más lejos, aquí en Euskal Herria, como puedan ser los dátiles que se comercializan en el Corte Inglés en Carrefour, las pipas de la marca Blanca de Eroski o las patatas de Mercadona. De Mercadona. Dicho sea de paso. Eso es. Bueno, entre las principales importadoras de productos agrícolas procedentes de las granjas israelíes en zonas ocupadas son Europa y Estados Unidos, como ya hablábamos. Deberían cumplir con su propio compromiso de no obtener beneficios de las violaciones de derechos humanos que se cometen contra palestinos en Cisjordania, sino contribuir a estos abusos, y para ello debería concluir las relaciones comerciales con los asentamientos, incluidas las importaciones de productos agrícolas provenientes de estos. Incidió el informe, basado en los testimonios de 38 niños palestinos y 12 adultos empleados en granjas de colonos, constata que los menores a veces trabajan más de 60 horas semanales a altas temperaturas, recogiendo vegetales y fumigándolos. Organizaciones israelíes y palestinas de defensa de derechos laborales estiman que cientos de menores palestinos trabajan en colonias agrícolas israelíes todo el año y que esa cifra aumenta durante las cosechas. Aunque las leyes laborales israelíes prohíben que menores lleven cargas pesadas, trabajen a elevadas temperaturas y utilicen plaguicidas peligrosos, como hemos contado, las autoridades casi nunca inspeccionan las colonias agrícolas. Critica Human Rights Watch, Israel ha destinado el 86% de las tierras en el Valle del Jordán a las colonias, y el acceso al agua del acuífero que bajo el valle es mucho mayor para la industria agrícola en las colonias que para los palestinos. Y nos vamos al frente abierto que ha unido a las distintas milicias palestinas en Siria para recuperar los terrenos ocupados por los yihadistas en Yarmuk. Facciones palestinas, en principio opuestas entre sí, se han unido en un frente común para plantar cara y recuperar el terreno a los yihadistas del frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y del grupo Estado Islámico, por el control del campo de refugiados palestinos de Yarmuk, puerta de entrada desde el sur a la capital siria, Damasco, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia. Miembros de Al-Nusra siguen apostados dentro del campo tras facilitar la entrada a los del Estado Islámico a través de la frontera sur. Los milicianos de Aknaf Beit el-Maqdis, principal fuerza palestina que combatía en Yarmuk, se han unido coordinando con otras tres facciones palestinas, Fatah Intifada, Saike y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comandancia General. Declaró esta última organización en una conversación telefónica Ali Barak, máximo responsable de Hamas en el Líbano. Los palestinos han recuperado el 40% del campo, mientras que Daesh, el acrónimo peyorativo que en árabe se le da al Estado Islámico, sigue combatiendo en el sur y en Al-Nusra está aún presente, añade Barakat. Bueno, pues combates también por defender pues estos campos de refugiados palestinos en Siria de algunas de las garras de estas organizaciones fundamentalistas. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? Uinek ez duten mugarik, ez dago esirik, ez ormarik. Esos topori gelituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Aladeli y Ratia. Recordábamos en esta cuña especial también de la voz de Eduardo Galeano a este gran escritor uruguayo, pues también en tantas ocasiones comprometido con el sufrimiento del pueblo palestino, y con un fragmento de ese poema en el que se preguntaba por los muros que a lo largo y ancho del mundo pues dividen a personas, unos tan altisonantes y otros tan mudos. Pasamos a continuación a presentaros hoy la novela Una blues en flames, Una blues en llamas. Omar salió corriendo del lugar mezclándose con las masas que corrían presas del pánico y se dirigían a los callejones. Los dos soldados que quedaban con vida localizaron la procedencia de los disparos y comenzaron a disparar contra el coche, cuyo depósito no tardó en explotar, formando una gran llamarada. Comenzó una lluvia intensa de cristales procedente de los edificios que provocó aún más víctimas. Los dos soldados ya habían llegado al tejado del edificio y empezaron a disparar a todos. Omar, aprovechando el desorden, consiguió dar la vuelta a la plaza y se situó en la parte opuesta, desde donde observó a través del telescopio a los otros dos soldados que aún disparaban al coche de forma histérica. Los separaban unos 30 metros, se aproximó hasta reducir la distancia a la mitad. «No puedo fallar la única bala que aún me queda», se dijo. Una blues en llamas es una novela trepidante que nos adentrará por las plazas y los callejones de las ciudades palestinas de Nablus y Ramala en una lucha a muerte entre la resistencia palestina y el ejército israelí en plena segunda intifada a principios del siglo XXI. A través de sus personajes conoceremos cómo vive la población palestina, la contraposición de la modernidad y las viejas costumbres, la integridad, la corrupción política, la religión y el papel de la mujer, y todo en medio de la brutal, impecable y despiadada ocupación militar israelí. Este libro, esta novela que hoy os presentamos, es obra del autor y periodista palestino Musa Abdel Muteh Issa, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y que ha trabajado como corresponsal de la Agencia EFE en Oriente Medio. Ha sido redactor jefe del Departamento Árabe de esta agencia. Como profesor de periodismo en la Universidad Palestina de Al-Nayah y como relaciones públicas y consejero de prensa de la Embajada de los Emiratos Árabes en Madrid, ha participado en múltiples conferencias y coloquios, así como en la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio celebrada en Madrid en 1991. Entre su actividad literaria destacan varios artículos de prensa y libros, el cine palestino y los medios de comunicación del sionismo. En 2012 publicó con Tigre de Papel Ediciones Kafer en Asa, la primera parte de la trilogía Al Oeste del Jordán, de la que presenta ahora pues su segundo trabajo, Nablus en Llamas. novela de la mano de la cual nos acercaremos hoy pues a conocer esta fascinante ciudad de Nablus. En unos segundos charlamos con Musa Abdel Mute Issa. Pues seguís escuchando Wintifada y a continuación os presentamos hoy al periodista palestino Musa Abdel Mute Issa. Es autor de el libro Nablus en flames, en catalán Nablus en llamas, y un libro, pues una novela ambientada en el Nablus de principios del siglo XXI, de los primeros años de la década del 2000, en plena segunda intifada, una época muy convulsa en Cisjordania y especialmente en una ciudad históricamente muy combativa como ha sido la ciudad de Nablus. Le saludamos al autor de este libro, Musa Abdel, al otro lado del aparato. Musa, arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues Nablus, una ciudad a la que los que la conocemos y hemos tenido la ocasión de viajar por allí, pues siempre le tenemos especial cariño. Vivía en aquellas épocas de los primeros años de la década del 2000, un contexto de enfrentamiento, pues prácticamente cuerpo a cuerpo entre la resistencia y las fuerzas de ocupación, muy duro. Pero Nablus tiene una trayectoria también histórica muy combativa que nos remonta pues a milenios, ¿no? Se dice que Nablus es una de las ciudades más antiguas de la historia. Sí, es Neápolis. Nablus procede del romano del Neápolis, que es Nablus, y luego con el tiempo se ha convertido en Nablus. Cuando le estuve escuchando la presentación de la novela, quería, por favor, corregir algunas cosillas. Primero, mi novela, Nablus en flames, forma parte de una trilogía. Uh-huh. Como sabes, es la segunda, la primera fue Cáfarenas, la segunda es Nablus en flames, o el zoco en llamas, su nombre en castellano, pero fue traducido en catalán a Nablus en flames, pero es el nombre original, es el zoco en llamas. ¿Por qué el zoco en llamas? Porque donde el enfrentamiento entre la resistencia y el ejército de ocupación, el ejército israelí de ocupación, se desarrolló en el zoco. Yo te escuché decir que los que conocemos, y quiere decir que has estado en Nablus, no sé si has paseado por el zoco, por las calles estrechas, callejuelas estrechas, que no caben, que no son más de 2 metros de ancho. Sí, efectivamente. Entonces, allí se trinchó la resistencia, porque los jeeps, los tanques israelíes, creían que no podían entrar. Porque, pero al final entraron destruyendo los tanques, llevando por adelante las casas, como sea. Pero las batallas, las crudas batallas, se han desarrollado allí, en el zoco, en la ciudadela, en la vieja ciudad. En respecto a Nablus tiene un nombre famoso, que en árabe se dice Jabal al-Nar, traducido montaña de fuego, porque siempre fue un foco de resistencia contra las fuerzas de ocupación. Primero, contra las fuerzas de ocupación inglesas, cuando el colonialismo británico dominó aquella tierra y facilitó la llegada de todas las oleadas de emigrantes judíos procedentes de todo el mundo, judíos soviéticos, polacos, argentinos, alemanes. Entonces, siempre fue bastión de la resistencia palestina. Sí, precisamente nos describías el zoco, lo que para nosotros sería como el casco viejo de Nablus, que precisamente al ser Nablus una ciudad milenaria, pues las características de este casco viejo, pues es prácticamente un laberinto inaccesible, le ha hecho precisamente, pues le ha dotado de esa capacidad de ser un lugar inexpugnable, pues para los distintos ejércitos invasores a lo largo de la historia, ¿no? Pues es cierto, especialmente debajo de estas callejuelas estrechas que hay todo un laberinto interior. Son túneles subterráneos donde la resistencia también tenía, podía, claro, porque el ejército de ocupación israelí es la quinta fuerza militar del mundo y tiene un armamento con tecnología muy sofisticada. Entonces ellos se apoyaban primero en esas callejuelas y también en subterráneo. Cuando estaban sujetos a una red israelí, entonces no tenían más no tenía otro remedio que bajar a los túneles y salir detrás de los tanques para atacarles de sorpresa. Hoy en día, visitar el casco viejo de Nablus y pasear por esas calles del casco viejo es toda una experiencia que le evoca a uno, pues bueno, adentrarse en esas callejuelas, encontrarse con un hammam, con una tienda de especias, es toda una experiencia que te retrotrae pues a épocas pasadas, pero en la época en la que tú ambientas el libro, primeros años de la década de los 2000, segunda intifada, el casco viejo de Nablus, por ese contexto también de ocupación, como fue en esos primeros años del 2000 en todo Cisjordania, una época pues muy con una ocupación militar muy muy violenta, pero especialmente en Nablus, pues fue ese foco de enfrentamiento y era un lugar pues realmente muy hostil, ¿no? Sí, porque el bastión de resistencia palestina fue en durante la segunda intifada fue en Nablus, y precisamente en el zoco, en el centro de la ciudad, y allí Israel castigó a la ciudad duramente. Incluso el zoco, cuando terminó la intifada, estaba casi destruido. Venían tanques, arrasaban todas las casas y llevaban casas por delante, aviones. Ahora la cosa está diferente, se ha reconstruido y gracias a Dios está en perfecto estado. Pero yo quería hablar de mi novela sobre la diferencia de una parte a tres, a otra, porque es una trilogía, primera, segunda y tercera. ¿Y qué es lo que yo toco en mi trilogía? Es que yo he tocado los temas más venosos de la sociedad árabe. He tratado los tres tabúes más prohibidos por el mundo árabe, porque nuestra revolución, aunque es una de las revoluciones más emblemáticas en la historia, pero siempre hay que renovarse. Siempre, si no se renueva, cae derrotado. Uh-huh. Entonces, mi novela ha hecho, especialmente la segunda, una retrospección a nuestros problemas sociales, ha hecho una autocrítica a la sociedad palestina como está construida, cómo es la mentalidad de la gente allí, que tenía que cambiar, porque es importante el cambio. Por eso trato estos temas. He criticado a la dirección de la resistencia palestina. La dirección palestina estaba en su punto más elegido y atacarlos o criticarlos lleva muchos problemas al autor, pero aún así he tenido la suerte, no quiero decir la el valor, sino que la suerte de tratar este tema. Uh-huh. También he tratado el tema sexual. Uh-huh. Uno de los personajes más importantes de mi novela, que es un dirigente de Hamas, es un homosexual. Uh-huh. ¿Sabes cómo es la homosexualidad? Está castigada en nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces, y al ser dirigente y encima de Hamas, ahí está el problema. Entonces este señor no tiene quien le ayuda. Y se pregunta, él levanta los brazos a Dios y le dice, ¿por qué me ha hecho así? No encuentra respuestas a su problema. Uh-huh. Y vive con este problema sin que nadie se entere. Uh-huh. Por lo tanto, tabú, sí. Uh-huh. Sí, me perdona, continúa. Y el tercer tabú es la religión. Uh-huh. La sociedad, la religión y las tradiciones y costumbres milenarias que hace falta, las que perjudican a la sociedad, hace falta erradicarlas. Israel, ¿cómo nos ha ganado? Con la ciencia, con la teología, con el progreso, con el adelante. Y nosotros no podemos hacer nada para conseguir nuestros derechos si no sacudimos el polvo que se acumuló sobre nosotros durante cientos y cientos de años. Uh-huh. Entonces, allí radica mi novela. Uh-huh. Y por eso ha tenido muchos problemas. Uh-huh. A nivel social, a nivel político, a nivel de la religión. Uh-huh. Ha sido convertida tanto como combaten al Estado Israel. Uh-huh. Es por tanto una novela controvertida, y si bien pues critica la ocupación y la violencia de la ocupación, pues también es autocrítica a nosotros con vuestra propia sociedad palestina en unos aspectos como los que comentabas, pues que son de alguna manera tabú también, y que reivindicas pues esa revolución también interna, ¿no? Y, sí, uh-huh. Porque es necesario esto. Y si, cuando lees mi personaje, en mi novela, encuentras todos mis personajes luchan en dos frentes. Uh-huh. Por una parte, contra la ocupación, bueno, los héroes del personaje, o sea, los personajes positivos, contra la ocupación por una parte y contra las costumbres milenarias por otra parte. Y allí es la doble lucha que hay que hacer en la sociedad palestina, luchar contra la ocupación y a la vez para renovarse. Uh-huh. Es lo más difícil, es un desafío que tenemos que hacer si queremos conseguir nuestros derechos. Uh-huh. Me imagino, Musa, que el hecho de vivir en una situación constante de ocupación militar que se prolonga décadas y décadas hará que pues estas revoluciones internas, estas luchas sociales, estos otros temas de alguna manera queden en muchas ocasiones relegados a un segundo plano frente a la lucha de liberación nacional que se pone en primer lugar, ¿no? Pues tienes toda la razón, porque dan la prioridad a la lucha contra la ocupación. Y esto está bien, pero no hay que olvidar la otra lucha, la otra faceta, la otra batalla, que es tan importante como luchar contra la ocupación. Y si no lo haces, es que, no, mire, hay dos, yo pienso que las personas tenemos dos niveles de independencia, la independencia exterior y la independencia interior. Si yo no estoy libre por dentro, no me sirve esforzar la ocupación. Uh-huh. ¿Por qué? Si lo que nos usurpa los derechos, lo que nos machaca, se llama, por ejemplo, Netanyahu, vendrá otro de nuestra sangre y religión, se llama Mohammed. Y nos hace lo mismo que Netanyahu. ¿Y para qué ha servido nuestra lucha? Musa, en mi experiencia en Palestina siempre me ha dado la impresión de que el contexto de ocupación y sobre todo la dificultad de movilidad, los cierres, el efecto del muro, de los checkpoints, hace que en las distintas ciudades, pues de alguna manera se den situaciones sociológicas distintas, ya sea, pues por ejemplo, en ciudades tan cercanas como puedan ser Belén o Hebrón, pues se dan situaciones sociológicas muy distintas. Una es mucho más conservadora, otra pues hay otra cierta apertura. En ese sentido, ambientas la novela en Nablus, una ciudad pues caracterizada, como decíamos al principio, también por ser pues un bastión de la resistencia, un foco de combate constante, y en ese contexto de guerra permanente, pues quizás a nivel sociológico hace que eso la sociedad se retraiga más sobre sí misma, se haga más conservadora, o cómo es la situación sociológica. Tienes toda la razón. Yo incluso yo en mis novelas enseño cómo la ocupación deforma a los dos pueblos. El estado de guerra permanente hace daño tanto a la ética de los judíos, de los israelíes, y también de nosotros. Deteriora los valores humanos. La lucha, el combatir, estar en un estado de guerra, deteriora la calidad humana. La competencia dura, sobrevivir, todo esto y otras cosas más, hace que la calidad humana, cualidades humanas, se deteriore. Porque la guerra es el enemigo de todo el mundo. Nosotros, los palestinos, ¿por qué luchamos? No luchamos porque queremos la guerra. Precisamente luchamos para que nuestros hijos vivan en paz, vivan en una sociedad normal, en una sociedad de derecho, en una sociedad de aperturismo. Mire, lo que pasa con todo el mundo árabe, ahora el estado de guerra, el estado de no libertad, el estado de no democracia, ¿qué ha traído? Ha traído o ha ayudado a traer al integrismo islámico que está extendiendo. La noticia, no vamos tan lejos. Mira lo que ha pasado hoy. 700 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Todos esos son jóvenes, huyen de la guerra. No queremos la guerra. Eso es el mensaje de la novela, y si luchamos es por un motivo muy superior. Ya que hemos abierto, si me lo permite. Por supuesto. Lo que ha pasado en el barco, en el Mediterráneo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los jóvenes huyen? ¿Qué fuerzas extranjeras están jugando en el Oriente Medio para hacer estas guerras? Están alentando un grupo contra otro para que todos los jóvenes no encuentren ningún futuro y huyen desesperadamente a cualquier sitio, incluso a un país como Grecia, que con todos mis respetos hacia este país, que está en crisis, pero no les importa con tal de salir. Lo que hace falta es crear la paz, imponer los cimientos de paz en las sociedades árabes. Si no, el mundo entero, yo creo que estará agitado. En ese sentido, Musa, ¿te parece que se ha dado una evolución dentro de la resistencia palestina, que tradicionalmente, pues en la década de los 70, 80, tenía un perfil más laico, los movimientos de izquierdas tenían un protagonismo muy importante dentro de la resistencia palestina, que se ha dado una evolución ideológica, que han irrumpido corrientes, que el papel de la religión cada vez ha adquirido mayor peso dentro del discurso político? ¿Ha habido una evolución también en los últimos años en ese sentido? Sí, sí, tienes razón. Hay una avalancha religiosa, pero el conservadurismo está en todas las partes, pero no solamente en la sociedad palestina, también en la sociedad israelí. Mire, Netanyahu, que era de extrema derecha hace 10 años, ahora pues ya es el centro, comparado con lo que han venido a su derecha. Uh-huh. Es que evoluciona todo hacia el radicalismo. ¿Pero por qué? Por falta de una solución. Y esto, ¿te acuerdas? Estuve hablando cómo la guerra deforma a las sociedades, tanto a nosotros como a ellos. Ellos cada vez son más radicales, más tajantes. Mira, los asentamientos, a pesar de que Cisjordania, Cuba, es el 22% de toda Palestina histórica, a pesar de ello, Israel no cesa en construir asentamientos en este territorio tan pequeñito, que es 5.500 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Esto, la guerra. Volviendo a esto, la deformación que hace la guerra, tanto a ellos como a nosotros. Volviendo al caso concreto de Nablus, Musa, ¿qué queda hoy, años después, de este contexto histórico tan concreto en el que encuadras tu novela, de aquellos años duros, aquellas ocupación militar tan fuerte? Quizás la gente que nos esté escuchando, alguno haya tenido la oportunidad de ver el documental Nablus, Ciudad Fantasma, que está pues ambientado en aquellos años y en concreto en un toque de queda que duró pues durante muchas semanas y que pues mantuvo a toda la población de la populosa ciudad de Nablus encerrada en sus casas, y que bueno refleja lo que fueron aquellos años. ¿Qué queda años después de aquella ocupación militar de Nablus? Sí, yo he visto este documental y claro, Nablus ha cambiado en estos 15 últimos años después de la segunda entefada y durante las negociaciones. Por lo menos ya hoy día no hay resistencia militar. Hay resistencia pacífica. Entonces la ciudad se ha resucitado. Mire, yo para explicar esto tengo que decirle que, y refiriendo a la avalancha religiosa que está recorriendo a todo el mundo árabe y a toda la zona de Oriente Medio, incluso Turquía, Israel, etcétera, que la autoridad palestina, que la critico mucho, pero tengo que agradecerla una cosa. Desde que vino, ha hecho muchos cambios a favor de la modernización de la sociedad. Yo la critico duramente, la corrupción en la autoridad palestina y los líderes, los fallos que han cometido los líderes. Esto lo critico, pero aún así ha hecho cosas buenas, ha modernizado la sociedad, precisamente ha combatido la avalancha religiosa. Por ejemplo, ahora encuentras chicas que no van con el burka, ya no encuentras burka o no encuentras esta vestimenta tan radical. Lo mucho que ves, el mandil, el pañuelo. Uh-huh. Las universidades, más de la mitad de los alumnos de las universidades son chicas. Colegios, hay una alfabetización sistemática y esto hay que decirlo también. Tú has sido, Musa, además, profesor de periodismo en la Universidad de Nablus, en la Universidad de Al-Naya, que a mí me parece un sitio impresionante, los medios con los que cuenta esa universidad y la importancia que se le da también a la formación universitaria, ¿no? Sí, es importante, evoluciona la sociedad, porque mira, ahora pues yo creo que es la universidad más grande en número de alumnos, unos 26, 27, no sé exactamente el número, pero aproximadamente es así, y hay por lo menos profesorado y 27.000, quieres decir, ¿no? Sí. Ya Nablus vive gracias a la universidad. Es decir, la universidad es uno de los pilares más importantes de la ciudad. Claro, progreso, esto es lo que yo decía, que hay que luchar en 12 frentes, contra la ocupación y para modernizarnos. Las universidades son también una faceta para modernizarse. Pues nos acercamos hoy, Musa, a la pues a Nablus, a la ciudad de Nablus, a través de esta novela ambientada pues en los primeros años de la década del 2000 y como nos decías, segunda de una trilogía al oeste del Jordán y que por ahora suponemos que se puede leer en lengua catalana, no sabemos si también está accesible en otras lenguas. Pues está en árabe y estoy buscando una editorial en castellano para publicarla, especialmente que las tres partes, Cafarenaz, El zoco ni llamas y Dios no perdona a las vírgenes, que es el título de la tercera y última parte, que termina con casi estos días, con los últimos días, de lo que es. Y fíjese, por favor, en el título de esta novela, y Dios no perdona a las vírgenes. Bien, que has estado tú en esta sociedad, en nuestra sociedad, ¿sabes qué quiere decir esto? Este título, yo lo traje para hacer un shock, sacudir al lector palestino. Provocar, ¿no? También. Sí, provocar, exactamente, provocar al palestino, el árabe, para que renuncien a muchas costumbres. Por ejemplo, el hecho de que la mujer tiene que llegar a la boda virgen. Esto todavía existe. Y yo, al poner el título, Dios no perdona a las vírgenes, ya casi es un desafío a la sociedad. Bueno, pues ya se puede leer, como decíamos, por ahora en árabe y en lengua catalana en la segunda de esta trilogía. Espero que pronto en castellano también. Esperemos nosotros también la segunda de esta trilogía en Nablus en llamas y bueno, pues también de agradecer están dosis también de autocrítica, ¿por qué no?, desde la propia Palestina para con su sociedad y bueno, pues Musa, un placer haber contado con tu presencia en los micrófonos de Wintifada. Y estamos deseando de poder leerla pues también en castellano, porque no, quizás en euskera también, si alguien se anima, y bueno, pues hasta cuando quieras, estás invitado a nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, y gracias por vuestra amabilidad, y gracias al pueblo vasco, y espero que estemos en contacto. Shukran, gracias, agur. Shukran, ma'asalama. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Au es da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Eta astero irratzaioaren azken txanpa honetan boikotari dedikatzen diogun atalean, boikot kanpainari, gaur Europaldetik datorkigun albistea. Peter, comentábamos antes los productos, la comercialización de productos agrícolas en el Estado y aquí en Euskal Herria, provenientes de las colonias, y precisamente se está pidiendo en Europa un etiquetado especial para los productos de las colonias en Cisjordania. Eso es. Bueno, esta misiva es ya anterior, ya hace unos años que se propuso, pero parece ser que vuelven a impulsar el etiquetado de productos de las colonias judías de los territorios palestinos ocupados. Nos cuentan que 16 países de la Unión Europea urgieron a la Comisión pues a que reanude el trabajo para exigir el etiquetado de los productos provenientes de las colonias judías en los territorios palestinos ocupados, e indicó a la agencia AFP este jueves pues una fuente diplomática, confirmando una información del periódico Haaretz. Bueno, la misiva decía así: les agradecemos que reanude en el seno de la comisión este importante trabajo sobre el etiquetado de productos de las colonias. Según una misiva enviada a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por 16 cancilleres de la Unión Europea. Los ministros que firmaron la misiva son los de Francia, España, el inútil de Margallo, pues no sé, no se habrá enterado, y Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Suecia, Malta, Australia, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Croacia, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo y Holanda. Nos dicen que Alemania pues no se unió a la misiva. Los ministros recuerdan a Mogherini que se trata de un paso importante para poner en práctica la política de la Unión Europea en la perspectiva de una solución con dos estados. La expansión permanente de las colonias ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados y en otros territorios ocupados por Israel desde el 67 amenaza la perspectiva de un acuerdo de paz final y justo, escribieron. En mayo y en diciembre de 2012, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron públicamente la intención de aplicar la legislación europea y los acuerdos bilaterales relativos a los productos de las colonias, lo que Israel considera como discriminatorio. Decía que no se puede comerciar con productos que vienen de los territorios ilegalmente ocupados, estimó el jueves un diplomático europeo, para quien esta misiva ilustra la determinación de los europeos a implementar lo que se convino en 2012. La idea es invitar a la Comisión Europea competente en la materia a impulsar el etiquetado, preciso una fuente diplomática. Bueno, nos dicen que en la carta los ministros estiman que los consumidores no deben ser engañados con informaciones falsas. Los consumidores europeos deben tener confianza y conocer el origen de los productos que compran. Hace más de un año, una campaña de boicot del comercio vinculado a las colonias creadas en zona ocupadas por el Estado de Israel en el 67, pues nos dicen que obtuvo una importante adhesión. Más de 360.000 colonos, nos recuerdan, israelíes viven en Cisjordania y cerca de 200.000 en las zonas de colonización de Jerusalén Oriental. La comunidad internacional considera ilegales todas las colonias en estos territorios ocupados, independientemente de si han sido autorizadas o no por el gobierno israelí. Bueno, pues esto facilitaría por lo menos identificar estos productos en los comercios, identificar los productos provenientes de las colonias, habida cuenta que a día de hoy, hablábamos antes de algunos productos como pueden ser las pipas de Eroski, se comercializan con el etiquetado origen israelí o incluso muchas veces vulnerando el etiquetado origen israelí a través de terceros países, claro. Cuando en realidad están cultivados en terreno ocupado. Sería una herramienta por lo menos de identificación. Eta iritzi gara gaurko irratzaioaren amaierara, amaitu beharrean gaude. Baina bueltan izango gaituzue gaur 8 Alabedi Irrati Librearen sintonian. Bitartean gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean, alabedi.eus webgunean, eta Facebooken bidez Uintifada Alabedi elbidean. Izango gara irratiaz bestaldean, hemendik astebetera Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Datorren astera arte beraz, aio. Ale, agur.